Este 21 de noviembre, TEDx La Floresta llevará a cabo de manera virtual y gratuita una serie de charlas basadas en el concepto de la diversidad. Este tema lo vamos a conocer en compañía de nuestro invitado. Se trata de Juan Carlos Borja, organizador del evento. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo están? Buenos días. Primero agradecerles al espacio, bueno, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a ti por este importante momento, ¿no?, para hablar acerca de este evento que se viene, como dices, en base a la diversidad. En efecto, antes de hablar y conocer sobre el tema de la charla, nos gustaría a nosotros también conocer más acerca de quiénes son TEDx La Floresta, por favor. Claro, bueno, te cuento que TEDx La Floresta es un evento organizado de manera independiente por un grupo de personas diversas que se inspiraron en La Floresta, ¿no?, en el barrio de La Floresta, para crear un espacio de difundir ideas que valen la pena ser difundidas, como es el eslogan de TED, ¿no?, la organización global que tiene esta visión, ¿no? Entonces buscamos, inspirados, como digo, en este barrio, un grupo organizado autónomamente, difundir este tipo de ideas inspirados, como digo, en La Floresta y enfocados en la temática de la diversidad. Este ha sido un poco el origen de llevar a cabo estas conferencias de acá en nuestro país, bajo ese formato de TEDx. Sí, completamente. Ese fue el resumo del origen de TEDx La Floresta. ¿Y hace cuánto tiempo están aquí y por qué se pensó en Quito, que Quito debería tener este tipo de propuestas? Bueno, en la actualidad hay distintos eventos TEDx en el país, ¿no?, que han ido creciendo con los años, ¿no? Lo que buscamos nosotros también es justamente fortalecer esta comunidad TEDx de iniciativas de este tipo, ¿no? No siendo TEDx La Floresta un evento importante de la ciudad, pero no el único. Hay eventos también de universidades, hay eventos de otras comunidades, tanto de otras ciudades como de acá de Quito. Y lo que buscamos también es eso, ¿no? Que la gente se alinee, conozca y conecte mucho más con el formato TEDx y también potenciar esta comunidad. Más que nada estos espacios de diálogo y de difusión de ideas poderosas que pueden generar un cambio positivo en todos nosotros. ¿En qué consiste la experiencia TEDx? La experiencia TEDx es muy curiosa, porque lo que genera, como digo, es un espacio en donde la gente conecta con base a ideas específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una idea TED? Una idea TED es una idea que te permite ver algo desde una perspectiva totalmente nueva o descubrir algo que jamás se había descubierto. Entonces, la experiencia TED tiene esta visión de discutir este tipo de ideas en el que la gente puede ofrecer, como digo, una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, un nuevo juego de lentes a través del cual se pueden originar cambios, se pueden originar nuevas iniciativas en base a diversos temas y, como digo, hacer este un mundo mejor, ¿no? En este caso, un barrio, una ciudad, un país mejor. En el caso de ustedes, en La Floresta, hablar de las diversidades constituirá en la primera experiencia de charlas que van a desarrollar. Sí, la diversidad es la temática principal de nuestro primer evento, TEDx La Floresta, ¿no? Porque hemos hecho varios transmisiones en vivos, pero este, digamos, es el primer evento principal. Es la temática de este evento, de esta edición, pero también es un valor transversal de nuestro equipo. En nuestro equipo celebramos muchísimo la diversidad de ideas, de opiniones, obviamente de todos los rasgos de las personas, ¿no? Si bien, como digo, es en próximas ediciones, nuevas temáticas surgirán con base en las necesidades de ideas de la gente. Es un valor que siempre lo vamos a promover dentro del equipo, ¿no? Celebrar, como digo, esta diversidad. ¿Y en qué han venido ustedes trabajando durante estos últimos meses? ¿Cuáles han sido esas otras actividades que han estado ya generándolas? Claro, bueno, nosotros venimos más de un año trabajando, ¿no? Te cuento que, bueno, para hablar un poquito así brevemente de la temática de la diversidad, nosotros surgimos después del paro de octubre de 2019, ¿no? Claro. Porque vimos que como país tan diverso no estábamos asimilando, digamos, esa diversidad. ¿no? Entonces, venimos trabajando en varios espacios con este mismo enfoque. Son cuatro eventos en línea que hicimos a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Ustedes lo pueden revisar cuando deseen. Están colgados en nuestros canales. Y claro, ese es el trabajo que venimos haciendo, tratando ya un poquito temas más específicos como migración, arte, el tema de la pandemia, con el mismo enfoque de la diversidad, pero un poquito más aterrizado. Ahora lo que haremos en este evento principal es algo más amplio, ¿no? Un poco más general, una visión mucho más grande de cómo esta temática afecta a diversos campos, ¿no? A diversos temas. Uh-huh. Y para TEDx, o sea, ¿ustedes se han reincorporado a la nueva normalidad? No sé si han generado actividades presenciales, han estado trabajando a puerta abierta, obviamente con las normas de bioseguridad. Totalmente, totalmente. Nos hizo dar un giro de 180 grados este enfoque, ¿no? Dado que teníamos grandes planes para eventos masivos, ¿no? De manera presencial, como antes de la pandemia ya se veía. Sin embargo, tuvo que ser todo esto dar un, como digo, un vuelco completo. Y claro, todo lo que nosotros hacemos es colaboración a través de la modalidad telemática, ¿no? Todo es telecolaboración, porque bueno, no puedo decir que esté de trabajo, porque esto no es un trabajo, es un, como digo, es el trabajo de una visión de un grupo de personas talentosas que lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Pero con el mismo profesionalismo que se requiere cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, venimos trabajando de esa manera. De hecho, el evento que tendremos el 21 de noviembre, este evento principal, tiene esa modalidad virtual, pero aterrizada a una experiencia como conversábamos, una experiencia TED, que es una experiencia virtual, pero que te permite conectar con el resto de personas, tanto speakers como asistentes, también, por supuesto, auspiciantes, dado que este es un evento gratuito, y no sería factible si no fuera por el apoyo de estas organizaciones. Entonces, nos dio una nueva oportunidad, digamos, de ver los eventos TED que generen la misma conexión, pero a través de una modalidad completamente virtual. Bueno, en efecto. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que en esta mañana estamos conectados vía telefónica junto a Juan Carlos Borja. Él es el organizador del evento de las charlas basadas en el concepto de las diversidades que va a llevar a cabo TEDx de la Floresta el próximo 21 de noviembre. Es una propuesta de manera virtual y gratuita que ya la gente puede irse inscribiendo para poder participar. Por favor, Juan Carlos, háblenos acerca de lo que tendremos en particular ya para este 21 de noviembre. ¿Cómo está preparada la jornada? Perfecto. La jornada empieza a las 3 de la tarde. Como digo, es virtual. Pueden inscribirse a través de nuestra página web, tdxlafloresta.com. Va a ser a través de una plataforma en línea, como conversábamos, y está enfocada en generar esa conexión, esa interacción. El no estar solo frente a una pantalla, sino poder conectar con gente, que es lo que es nuestro propósito como personas al momento de asistir a un evento. ¿Qué tendremos? Tendremos charlas de 8 speakers, ¿no? Charlas de 8 speakers que venimos trabajando desde hace algunos meses en entregar una idea que es un regalo para el mundo. Tendremos talleres de nuestros auspiciantes, ¿no? Enfocados igual en la temática TED. Tendremos artistas nacionales, ¿no? Haciendo presentaciones musicales muy, muy, muy relacionadas con nuestra cultura andina, ¿no? Ese es en resumen lo que tendremos de este evento. También tendremos a nuestro presentador, Yalal Duba, que probablemente lo conozcan de la COMI y de otros espacios. Eso es en resumen, así, algunas de las sorpresas que tendremos en este evento principal, ¿no? En esta primera edición. ¿Es posible en este momento de detallar un poquito más a profundo sobre los speakers, quiénes son y las temáticas que cada uno de ellos tendrán en torno a la diversidad? Por supuesto que sí. Bueno, un evento TEDx es multidisciplinario, entonces siempre vienen de distintos campos. Entonces, por ejemplo, tenemos a Rodrigo Pacheco, él es chef ejecutivo de Ocavaldivia, y él nos va a hablar acerca de cómo la conexión con la naturaleza es indispensable para crear un futuro en el que todos podamos convivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. También, por ejemplo, está Andrés Crespo, él es cineasta ecuatoriano, y claro, él nos trae una idea muy profunda, que es cómo nosotros tenemos el deber de ser nosotros mismos, ¿no? También está Reymar Perdomo, ella es una cantautora venezolana residente en Bogotá y compositora del que se considera el himno de los migrantes, su canción Me Fui, y nos va a hablar acerca de cómo la falta y el vacío es una oportunidad de crecimiento, no lo que buscamos. A través de su charla es que entendamos que el vacío no es algo que debamos llenar, sino es algo que paradójicamente nos llena. También está Sibel Martínez, ella es una abogada y activista por los derechos de los niños y adolescentes, y claro, su idea es como darle una lección al bullying, es decir, no enfocarnos en las personas, solo en los niños víctimas, en los niños acosados o en los acosadores, sino como esto es un problema estructural y debemos tomarlo muy seriamente bajo esta visión. Está también Francisco Morejón, él es fundador del Instituto de Artes Liberales de Quito, uh-huh. Y claro, nos comparte una visión muy interesante de educación, porque tenemos un solo sistema educativo para todo el mundo, cuando cada ser humano es único, y por eso no deberíamos pensar en solo un sistema educativo, sino en 7,000 millones de sistemas educativos que se adapten a cada uno de los seres humanos que habitamos en este planeta, y que necesitamos desarrollarnos en base a nuestras propias capacidades, aptitudes y virtudes. Esos son algunos de nuestros speakers, ¿no?, para esta primera edición. ¿Qué pasa con este tipo de charlas, conociendo, por supuesto, ustedes ya el trabajo que hace TDX a nivel nacional, así como también internacional? Un poco nos interesa conocer cuáles son los resultados de generar este tipo de eventos enfocados en una temática a través de la charla. Claro, como nos compartes, el impacto de las charlas TED es mundial, bueno, porque acá transmitimos, como conversábamos, ideas inspiradas en la floresta, inspiradas en nuestro Quito, inspiradas en nuestro Ecuador, y que se elevan a una escala global para impactar millones de vidas. Los resultados, pues, pueden ser muy variados. De charlas TED han surgido nuevos proyectos, nuevas comunidades, han surgido donaciones de empresas a causas naturales, a causas sin fines de lucro, han surgido grupos de diálogo, han surgido nuevos proyectos legislativos. El impacto que puede tener una charla TED, una idea, y por eso es esa visión, es enorme. Las posibilidades son muy grandes, ¿no?, acerca de lo que se puede generar con base a una idea. Y claro, por eso TED promueve el poder de las ideas, ¿no? Porque en realidad es un punto de inicio, es como el primer dominó de una serie de un juego que hace que esto sea un efecto cadena, ¿no? Por eso buscamos promover esta visión, ¿no? Con esta motivación seguramente habrá muchas personas que ya quieren apartar su espacio para el próximo 21 de noviembre. Por favor, Juan Carlos, cuéntenos cómo hace posible la gente estar prendido ya ese día en esta charla. Claro que sí. Como les comentaba, pueden conectarse a través de www.tdxlafloresta.com. Ahí se pueden inscribir para asistir a nuestro evento del 21 de noviembre, ¿no? También, por supuesto, pueden seguirnos en nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, con el mismo nombre de @tdxlafloresta. Ahí pueden estar al tanto de todos los avisos para cualquier novedad de nuestro primer evento principal, el 21 de noviembre. Como se trata de un evento en vivo, en todo caso, ¿habrá la posibilidad incluso para que exista una interacción con la gente que esté conectada? Sí, totalmente. Como te comentaba, esa es la experiencia que buscamos generar a pesar de ser un evento virtual. Entonces tendremos grandes sorpresas, sorteos, premios. También solo con el hecho de aplicar tenemos igual beneficios para todas las personas gracias al apoyo, como comentaba, de nuestros auspiciantes. Entonces, esa es la modalidad, ¿no? ¿Qué nuevas propuestas vendrá por parte de TDX La Floresta? ¿Qué se viene? ¿Con qué estarán tal vez cerrando el año? Estaremos cerrando el año con una campaña de nuestras charlas, como decía. Cada charla, cada idea se sube al canal de YouTube con un alcance global. Y ese es el regalo, ¿no? Porque a menos que se acabe el Internet o YouTube o Google, lo cual es muy poco probable, esas ideas quedan ahí para siempre, ¿no? Con eso cerramos y claro, ya para el siguiente año estaremos con muchísimas sorpresas. Esto es una visión que está recién comenzando, pero para este año tendremos eso, ¿no? Tendremos ya las charlas de las ideas increíbles que nos van a compartir nuestros speakers del 21 de noviembre, de manera que podamos siempre acceder a ellas como un regalo y podamos también transmitir ese obsequio a otras personas. Perfecto, amigos, ahí lo tienen, la invitación de Juan Carlos Borja, organizador de el evento Diversidades de TDX La Floresta. Les reiteramos, será el 21 de noviembre en horas de la tarde y ustedes ya pueden ingresar a las plataformas, redes sociales de TDX La Floresta para tener más información y también, si ya quieren asegurar su espacio, inscribirse en esta charla. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Igual a ti, Darío, muchas gracias a toda la audiencia, de todos los amigos de Radio CC, muchas gracias por el espacio y los esperamos el 21 de noviembre.